Uh-huh. Y pues si quieres vamos repasando. ¿Tienes por ahí la lista, Manolo? Los audios, pues nos los ponemos, los escuchamos. Tengo por aquí, por ejemplo, las recomendaciones de Álvaro. Álvaro, que, a ver, vamos a recordar. Álvaro estuvo, creo recordar, en dos episodios cuando hablamos del iPad, ¿verdad? Ahí está, cuando te hicimos que lo teníais te todos vosotros, menos yo. Ahí está, te hicimos la encerrona y al final caíste. Sí, sí, sí. Víctima del influjo de iCharlas y compraste un iPad. Bueno, Álvaro me consta que es un oyente de podcast desde hace bastante tiempo. Y además siempre tiene buenas recomendaciones. Así que, ¿qué nos recomienda en este caso? Pues, nos recomienda uno, creo, ¿no? Él recomienda uno. Él va directo al grano y nos recomienda un podcast de un programa de radio que se llama Un Punto Azul, uh-huh. que es un programa de astronomía de la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera. Entonces, pues, vale. Desde el año 97 están emitiendo y esto es lo que escucha él. Yo no lo conocía, no sé en qué radio se emite, yo no sé si lo has escuchado alguna vez. Pues desde su web, o sea, no, perdón, pues no lo sé, no nos lo dice. ¿Pero sí, bueno, lo conocías o...? No, yo no lo conocía, yo de astronomía, yo solamente seguía, no caigo ahora mismo, impresionante. Escuchaba... mayor, Manolo, bienvenido al club. Van saliendo canas, me voy olvidando de cosas. No, había uno que yo seguía, que por culpa de Cigaurre, que era... pues nada, me he quedado en blanco por completo, pero bueno, era un poco sobre astronomía de aquí que hacían en Granada, desde el observatorio y demás, y este era el que yo seguía, y era impresionante, pero te digo, ahora mismo me has pillado en blanco, y aparte, como no tengo la suscripción, la borré la suscripción, no tengo manera de... Porque ya dejaron de grabar hace por lo menos un par de años, uh-huh. o tres. Bueno, pues a través del universo. Ah, sí. Ese sí. Entonces, ese sí alguna vez lo he escuchado. Alguien como yo, que de astronomía nada, o sea, cero, que no tengo ni idea, empezar a escucharlo, o sea, yo imagino que si yo hubiera podido seguirlo en directo, pues hubiera sido otra experiencia. Es decir, que tú tienes la oportunidad que te diga, mira, pues la semana que viene va a haber tal, o va a haber una jornada en la que vamos a subir al monte a ver estrellas, o aquí en el observatorio desde el Parque de la Ciencia de Granada vamos a hacer tal actividad, y es decir, y poder haber coincidido en el tiempo con ellos y haber hecho alguna de esas experiencias hubiera estado muy bien, muy bien. Pero bueno, alguna vez volverán. He tenido la suerte de poder escuchar a los componentes a través del universo en otros podcasts con las y demás, y siempre es un placer reencontrarlos por ahí. Bueno, pues nos apuntamos entonces el punto azul y a través del universo para temas de astronomía. Por cierto, tenemos que poner enlaces y cosas en los posts, porque hay gente por ahí que nos reclama que no ponemos enlaces, sí, que hay sí, algunos enlaces pondré, que faltan. Sí, sí, pondré, intentaré ser... ahí concienzudo y pondré todos los enlaces a todos los podcasts estos que vamos a ir nombrando. Además prometemos hacer un repaso de los mails, que hay por ahí alguno que seguramente se ha perdido porque hemos descubierto sí. un pequeño desastre con la cuenta de Gmail y ya... Sí, hemos tenido algún problema con Gmail. Intentamos, y creo que siempre lo hacemos, contestar, aunque sea con dos palabras, de todos los mails, pero alguna vez alguno se nos ha escapado. Se nos cuela. O bien en el spam que hemos descubierto meses después o bien con lo que nos ha pasado últimamente con el hackeo de la cuenta que un día contaremos. ¿Qué más recomendaciones tenemos nuestros invitados? Tenemos por aquí a José María José María es un clásico ya en charlas porque clásico. Ha venido, no sé, 3-4 veces creo recordar, y siempre es un placer y siempre aporta mucho, así que no podía faltar. ¿Qué nos recomienda José María? Bueno, pues él nos recomienda un podcast de tecnología, nos recomienda el blog de Serantes. Ajá. Con Serantes, con Naco y con Do Álvarez. Yo no sé si voy a poder escaparme este EVE a verlos, a saludarlos, pero no lo sé. ¿Pero pensabas ir o...? Gracias a la gente que hemos conocido en la JPod de Sevilla, si nos planteamos ir a EVE, será por volver a verlo. Por ejemplo, sé que de aquí va alguna gente de Córdoba, va Juanma, vaya un par Dolta, van alguna gente que sigo por aquí por Twitter, y yo sé que van para allá. Entonces, si podemos tener ese fin de semana libre, seguramente nos escapemos un día. Ah, muy bien. Pues ya contarás y los saludas a los tres de mi parte, si los ves. Y nada, muchas ganas de conocerles. Bueno, a ellos. El blog de Serante, el podcast de Serante, un podcast es sobre es un clásico, o sea, clásico ya. Sí. No hay que decir mucho más sobre, no, sobre Serante. O sea, es un must, ¿no? O sea, hay que tenerlo ahí si te gusta la tecnología, desde luego. ¿Qué más nos recomienda José María? Recomienda Tiflo Audio, que es un podcast del portal manolo.net. Juro que no tengo nada que ver con esto. lo hacen desde Puerto Rico y, bueno, pues desde allí hacen demostraciones de productos y tecnologías para personas ciegas o con deficiencia visual. Ajá, entonces, bien. Pues, un podcast temático específico que le puede interesar a él. Y después están Las Torpes para Todo. También. Sobre torpezas cotidianas que todos hemos tenido y que algunos se atreven a grabarla, a compartirla, a contársela, a mandársela vía mail. Y ellas, pues, comentan, nos dan un poco de caña. Una experiencia muy recomendable. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos repasando. Dime. Dispara. Tengo por aquí en la lista a Begoña, que estuvo con nosotros. Bueno, Begoña, que aparte de hacernos, como ya hemos dicho varias veces, el site y ahora trabajar en el futuro, porque como iWeb se acaba, pues ahí está ella cavilando a ver qué es lo que va a pasar. Pues estuvo con nosotros hace poco, ¿no? No sé, un mes, dos meses, mes y medio puede ser. Sí, quizá un par de meses, no creo. Un par de meses, ya. Últimamente, ¿no?, tenemos este ritmo así tan vivaracho, tan activo, sí. Felipe. Esto de una vez a la semana va a acabar conmigo. Hola, chicos, y hola a todos los que me estáis escuchando. En primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena por ese reciente primer premio en las jornadas de podcasting en Alicante. Creo que es un premio muy bien merecido. Y no creo que tenga que añadir más, porque los que me están escuchando, estoy segura que saben el porqué de este primer premio. Y en segundo lugar, me gustaría responder a la pregunta que nos habéis hecho vía mail a los invitados que alguna vez hemos participado en los episodios de charlas. Voy a ser totalmente sincera, aunque no sé si van a ser muy válidas las respuestas que os voy a dar, pero tengo que decir la verdad. Y ciertamente, la verdad es que no escucho muchos podcasts, porque no tengo mucho tiempo para hacerlo, sinceramente. Cuando estoy trabajando con el ordenador, requiere mucha atención lo que estoy haciendo, requiere mi total atención. Entonces, si yo estoy escuchando un podcast y estoy trabajando, no puedo prestar atención a ese podcast que está sonando. Entonces, lo que no me gusta es escuchar algo y que no me haya enterado de lo que he oído. Y prefiero, por tanto, escuchar música, porque no requiere esa atención que es necesaria para enterarse bien de lo que están diciendo en un podcast. Entonces, lo que hago es elegir, de entre todos los que hay, pues los que más me gustan. Y los que más me gustan son dos, básicamente. Uno sois vosotros. Bueno, los motivos me podría poner aquí a decir y a decir, pero bueno, porque lo hacéis muy bien, sinceramente, y me gusta la frescura y me gusta... ¿cómo lo hacéis? Y el otro es Puro Mac. El decir algo de Puro Mac también me parece absurdo, porque es un podcast de referencia desde siempre. Entonces, pues todo el mundo, todos los maqueros lo conocemos de sobra, y yo creo que ese lo escuchamos, si no todos, la mayoría de las personas. Entonces, pues tampoco tengo mucho más que añadir sobre Puro Mac. Aunque también puedo decir uno que me gusta mucho, no es en formato audio, es un videopodcast, y es el videopodcast de Redes. Me gusta su programa muchísimo y mediante los vídeos pues puedo verlos cuando tengo tiempo, me veo mi vídeo y la verdad es que me encanta. Yo le considero muy recomendable. Y tampoco son los únicos, aunque sí son los dos que escucho habitualmente. Luego hay otros que lo hago esporádicamente que son también muy buenos, que son de temática maquera. No quiero nombrar ninguno porque no quiero que se me quede ninguno en el tintero, aunque lo que puedo decir que son ampliamente reconocidos y conocidos, y son también muy buenos. He aprendido muchas cosas con otros podcasts también, pero ya digo que no los quiero nombrar porque no quiero que se me olvide ninguno. Yo digo, soy sincera, y son los dos que no me pierdo habitualmente. Y me gustaría añadir una última cosa, ya que tengo la oportunidad de hablar y que me escuchéis, y es el agradecer a todos los que hacéis podcast, agradeceroslo, porque verdaderamente es una labor encomiable, es un esfuerzo por amor al arte, como aquel que dice, el buscar temas, el buscar invitados, el día a día, el tener que estar al día de todo para los demás, para que los demás podamos nutrirnos de todo lo que hacéis. Yo no escucho más porque no tengo tiempo, pero sé que hay muy buenos podcasts por ahí y sé que la labor y el trabajo es grande y la recompensa no puede ser más que nuestro agradecimiento. Y por eso hoy me gustaría agradeceroslo a todos los que hacéis podcast. Y también hago extensible este agradecimiento a los que hacen web y blog, porque yo he aprendido mucho de muchas webs que he visto y de muchos blogs, y también de muchos podcasts, de episodios de podcast que he escuchado porque me hayan interesado los temas. Entonces, sencillamente es eso. Quiero agradecer eso, el hecho de que trabajéis por los demás, porque es la verdad que es una labor muy buena la que se está haciendo con el podcast. Muy, muy buena. Y nada más, sencillamente eso. Y saludos para todos, y a los chicos de charlas decirles que lo sigan haciendo igual de bien, y a los demás también, que esto del podcast vale mucho, nos gusta mucho a la gente. Hasta pronto. ¿Qué me dices, Manolo? ¿Impresionado? Impresionado. Impresionado. Bueno, muchas gracias primero por lo que dicen nosotros. No sé si todo es cierto, pero muchas gracias. ¿Y qué vamos a contar de Puro Mac nosotros? O sea, realmente hemos hablado varias veces de Puro Mac. Para mí sigue siendo el podcast de referencia por muchas cosas, ¿no? Por la química que tienen ellos. A mí me gusta mucho el análisis que hacen, ¿no? La valoración de las cosas. Llegan muy a fondo y es lo que yo busco siempre, ¿no? En ellos. Uh-huh. Y que sí, los sigo escuchando, ¿no? Fielmente, porque realmente para mí no puede faltar, ¿no? Sí, sí. No sé si quieres añadir algo más. Nada más que añadir. Nada más que añadir. Mi rubor me impide hablar más en este momento. Vale, pues sigamos entonces. Ahora tenemos unas recomendaciones, creo que en forma de audio, me corrige si me equivoco, de Eduardo, que... Eduardo fue el que fue desde que Eduardo de Ávila, que es el que nos iluminó hace poco sobre los NAS, ¿verdad? Sí, episodios sí. Que han interesado sumamente a todo el mundo y la verdad es que estamos muy agradecidos, ¿no? Por todo eso que nos contó. Nos recomienda unos cuantos, yo creo. Sí. Ponemos los audios. Esto de recomendamos uno, recomiendan un par de ellos. Se le ha ido la mano a Eduardo. Se le ha ido la mano. Bueno, lo ponemos, ¿no? Hola, os paso la lista de los podcasts que escucho habitualmente. Son El Buscador de Radio 5, que es un programa de cultura que sobre todo me gusta por la locución de Juan Pablo Arenas, que es el periodista que los hace. F1 Minute, que son noticias de Fórmula 1, que son en inglés y son podcasts de 59 segundos. Habla bastante rápido la locutora, pero vamos, que se actualizan generalmente cuando hay carreras. GPcast, que es un podcast de automovilismo y de todas las categorías, desde rallies, Fórmula 1, Fórmula 3, DTM, NASCAR, IndyCar, de todo. Luego el vuestro, esto no es peloteo, ya sabéis de qué va. Y luego más programas de ciencia, como Ciencia al Cubo, que también suelen ser de 3 minutos o 4, una cosa así. La ciencia nuestra de cada día, Ulises y la ciencia, y Hablando con científicos, que son 3 podcasts de ciencias.com, de Ángel Rodríguez Lozano. Y luego otros un poco más largos que solamente escucho cuando voy en coche por la duración de los mismos y no estar cortándolos en varios días y que me duren una semana. Son Tecno, La Biblioteca de Trantor de Maugan, que es de comentan libros o películas, series. Y luego también empecé escuchando, vamos, viendo el video podcast en Geekbeat, que es también en inglés, de Cali Luis. Y lo que pasa que este, como tampoco lo puedo escuchar por la calle porque es en vídeo, pues se me van acumulando y al final me los tengo que ventilar en un fin de semana para actualizarme un poco. Luego también Magníacos, que bueno, con la frecuencia que sale últimamente, pues tampoco me quita mucho tiempo. Y La Aldea Irreductible, que cuando lo descubrí empecé, me bajé todos y al final ya prácticamente, vamos, ya el último creo que fue el de La Aventura de los Guanches o Yuri Gagarin, y entonces estoy esperando a que salga alguno nuevo. Y luego, por curiosidad, empecé también, como me gusta también el tema de la mitología, pues Valhalla Podcast, que está hecho así en plan coleguillas y está bien, está curioso. Y bueno, pues esto es lo que escucho habitualmente. Hasta luego. Bueno, esta es la primera parte porque le parece un poco a Eduardo y nos han mandado otro audio, ¿verdad? Sí, sí, pero es para decirnos que esto es una cosa bonita. O sea, es para decirnos que a su mitad le gusta el podcast de La Aldea Irreductible. Vale, vale. Vamos a ponerlo. Ese segundo no lo he escuchado. Hola, una cosa. Se me olvidaba decir que a mi mujer le encanta el de La Aldea Irreductible, que ya no lo dan y está esperando que salga uno nuevo. Perfecto. El podcasting, Felipe, es una cosa que se perpetra en pareja. Va viendo. Bueno, lo de Eduardo no son unas recomendaciones, es un catálogo de podcast. Hombre, yo, estas cosas me gustaría hacerlas o volver a repetirlas dentro de un tiempo, sí. Si no con estas personas, que, o sea, con los invitados que nos han ayudado esta vez, con otras personas, con oyentes, con quien quiera, sí, mandarnos sus recomendaciones y ver un poco qué aprendo. Es decir, porque lo que me encanta de esto es que no tengo ni puñetera idea. Es decir, hay, sí, muchas cosas que sigo, pero hay otras muchas que no. Entonces, efectivamente. Es fantástico poder descubrir un montón de cosas así. Sí, sí, la verdad es que en lo que recomienda hay varias cosas que sí que hemos escuchado, yo he escuchado, que supongo que tú también, por supuesto, la biblioteca de Trantor, el, sí, sí, Tecno de Sebas, sí, Magníacos, sí, la de Irreductible, pero hay otros que yo no tenía ni idea, efectivamente. Yo, por ejemplo, Valhalla sí lo escucho, aunque uh-huh, tienen un ritmo de publicación así un poco, se van distanciando mucho en el tiempo. Estas criaturas podrían grabar un poco más. Yo, por ejemplo, los de ciencia, que son más de radio, eso sí que no lo sigo. Pero todo el resto de podcast, todos. O sea, yo, por ejemplo, en este caso sí los conozco. El que no conocía era el de Geekbeat, que me lo apuntaré. Cuando consiga por ahí el link, me iré a verlo. Y los otros, pues ya por sana curiosidad, pues me iré a buscarlo directamente. Perfecto, vale, pondremos la lista y seguimos. Tenemos a Sebas que bueno, lo hemos pillado fuera de casa, lo hemos pillado sin tener acceso a su pedazo en el autobús de vuelta quizá. No, en el avión que iba camino a Barcelona, está en Barcelona, vale. Entonces ahora ya sé que ha vuelto a casa. Muy mal porque no ha hecho uso de biodramina. Le dijimos que tenía que hacer acopio de biodramina, pero consumió la última que le quedaba en el viaje de ida a Alicante. Nada, él nos recomienda unos cuantos. Empieza por nosotros. Qué poco criterio. Qué poquísimo criterio. Bueno, a él le gustan los de dendrología y los de astronomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos escucha a nosotros, escucha a los maníacos y el descubrimiento de Vidas en Red y de Poughkeepsie. O sea, debo decir que Vidas en Red fue el último de los últimos entrevistados que tuvo él en Tecno, sí, y no lo conocía y me he lanzado a él así por completo. Yo todavía no lo he escuchado, es algo que tengo en mi lista. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Pues tienes que lanzarte, Flip. Sí. Además tiene a Poughkeepsie, el podcast de Val, del doctor Helio. Y nada que decir, nada que añadir, nada, es decir, conocemos ya a Val, algún día vendrá aquí con nosotros, no lo sé, hablaremos. Sí, sí, vendrá, porque invitarlo. Además es un fiel comentarista en nuestro, sí, sí, site, sí. Así que me encantan sus opiniones, comparto algunas, disiento en otras, pero es un podcast muy recomendable. Si no quieres escuchar algo ya manido y que no esté muy hecho y muy masticado y muy tal, el de Poughkeepsie es ideal. Bueno, el tema de la astronomía, faceta que yo desconocía por completo de Seba. Ajá. Y él nos recomienda Desde el Sur. Y también Un Punto Azul, que es el que nos recomendaba, recomendaba Álvaro. Vale, vale. O sea, con más razón habrá que escucharlo entonces, el Punto Azul. Sí, desde y luego. Y además añade Obsesión por el Cielo. Uh-huh. No lo conozco. Ni yo tampoco. O sea, me tendré que lanzar ahí. Imagino que la gente que siga este tipo de podcast de astronomía, como por ejemplo Cigaurre, pues quizás los conozca, quizás esté tomando nota para decir, por Dios, ¿cómo he podido estar yo perdiéndome todo esto? Y qué más, y después, bueno, pues los podcasts de ciencia. Uh-huh. ¿Quién tiene? A la Biblioteca de Alejandría, La Guardilla y a Ciencia E. Bueno, pues, ¿qué decir de, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría? El ejemplo de lo que hablábamos antes. Un programa como La Rosa de los Vientos, de 3 horas, 3, 4 horas, 2 horas, dependiendo de las distintas temporadas que ha tenido, ellos pueden dedicarle 20 minutos a hablar de un tema, de una, uh-huh, de una época histórica, de un hecho, de una batalla, de un personaje. La Biblioteca de Alejandría, en el último número, hablaban de Dalí y se han pasado horas, literalmente horas, hablando de Dalí. Entonces, uh-huh, es decir, son piezas de audio de un valor incalculable. Es decir, tener acceso a toda esa cantidad de información me parece, y de opinión, me parece impresionante. Estaban en las jornadas ellos, ¿verdad? Estaban en las jornadas, yo los vi, estaban con Jorge del Poja del Búho, pero no pude saludarlos, porque digo, no sé quiénes son. O sea, no quiero darle la mano a Iván y que no sea Iván. ¿Y a quién saludo? Si no me sé el nombre nada más que de uno. Entonces, para evitar hacer el ridículo, los vi y allí los vi hablando con Jorge y demás. Hostia, estos son los chicos de la Biblioteca de Alejandría. Pues son más mayores de lo que... O sea, son tíos ya hechos. Los he visto en el vídeo de Félix y sí. Son gente hechos ya y derechos. Sí. Ahí, curtida en batalla. Muy bien. Después están los chicos de La Guardilla, con los que también pude hablar, con el que hablé, ni con Javi ni con Quique coincidí demasiado, pero con Abraham, uh-huh, compartimos alguna cerveza. Y Gema compartió alguna cerveza también con él. Y nada, muy bien. O sea, son un podcast muy recomendable sobre ciencia. Y después nada, pues lo de ciencia es. ¿Y quién más? Bueno, pues también está un podcast que, al igual que él, creo que descubrimos los dos en el mismo sitio, en la puerta de Canales al 10. Descubrimos a Charlie Encina. Uh-huh. Y este hombre, pues, hace un podcast que se llama Papi Podcast. Uh-huh. Este hombre, siguiendo un poco la senda, no sé si anterior o posterior, al tema de How I Met Your Mother, esta serie inglesa, o sea, americana, en la que este hombre, pues, durante 6-7 temporadas, no sé cuántas temporadas nos quieren tener, manteniendo la promesa de que no va a presentar a su mujer, a la madre de los hijos, a los que le cuenta la historia. Sí. Pues él lo que hace es que directamente lanza este podcast, que lo va grabando ya, pero para que sus hijos, cuando los tenga dentro de 20 años, en 2030, lo escuchen cómo estaba España, cómo estaba la vida de su padre. Bueno. Antes de. Y debo recomendarlo. Vale, me lo estoy apuntando ahora mismo como. Y subrayándolo, porque la idea me parece estupenda. No te preocupes, Filip, porque de todo esto escribiremos un post con todos los enlaces, que va a ser una locura. Me aplicaré yo el cuento, desde luego. Va a ser una locura, ya verás. Venga, sigamos. Ya no lo recomiendo más cosas. ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a Alberto, ¿te acuerdas de Alberto? Que está en China, que sigue en China y que la verdad es que tuvimos dos charlas estupendas con él, que nos contó su vida allí, el tema de la tecnología. La verdad es que yo tengo un buen recuerdo de estas dos charlas. Le escribiste y enseguida nos contestó para contarnos Fue el primero. El primero, ¿no? El primero, sí. Perfecto, cuéntanos qué nos recomienda en eso. ¿Qué podcast escucha él? Alberto, con gran criterio, escucha La Rosa de los Vientos por secciones. Es decir, se va escuchando las secciones que más le van interesando, pero La Rosa de los Vientos. Es decir, me parece muy buena elección. Cuando yo estaba en el extranjero, era lo que escuchaba también. Sí. Me gustaba escuchar eso. es un vamos, es también un must, ¿no? La Rosa de los Vientos, desde luego. Además de esto, escucha Fuera de Serie, que es un fantástico criterio. Yo pude ver a los hermanos Navas, al señor Navas, don Carlos, lo pude ver también allí. No los saludé, pero los vi por allí, muy activos. Y nos recomienda también Wired Gadget Lab Podcast. Vale, wow. ni idea, no lo conocía, ni lo he escuchado, ni tú sí. Pues no. La verdad es que no entra dentro de la cuerda de los que yo sigo, pero me lo apunto para echarle un ojo. No nos va a quedar tiempo para tanto, Manolo. No, o sea, ya no, o sea, tengo ahora mismo 86, 87 pues suscripciones. No tengo vida ya, Filip. O sea, vas a pasar de 100 con esto. Voy a pasar de los 100 fácil. Y luego nos escribe otra vez para decirnos, oye, que se me ha olvidado algo, y no, otro podcast que me parece interesantísimo y que me esto estoy apuntando ahora mismo. Ahí cuenta. Zai China. Un podcast, o sea, donde te hablan sobre la actualidad, sobre noticias sobre China, y comentado por gente que de fuera de Beijing, o sea, por no nativos, por gente como nosotros. Ajá. Entonces, entiendo que es un podcast, es una, de un amigo suyo, ¿verdad? En español, entiendo. Sí, sí. Y habla, pues vive allí y habla de. Debe ser interesantísimo. No me ha dado tiempo todavía, pero pienso escucharlo. Ahora pienso yo, ¿por qué no se me ocurrió a mí hacer una cosa como esta cuando yo estuve en Italia? En Italia. Qué falta de visión, por Dios. Tengo que nacer otra vez y repetir mis errores y corregir algunas cosas. Nada. Perfecto, tenemos más recomendaciones. ¿Cómo no? Tenemos por aquí a Jonathan Chacón, muy aplicado, bueno, manda un audio y... Bueno, Jonathan, que nos habló aquí, como no, de accesibilidad y nos descubrió todo el tema técnico, digamos, me acuerdo, y fue un episodio interesantísimo. Y nos manda un audio, así que dentro audio, ¿no? Buenas amigos de charlas, soy Jonathan Chacón y me habéis pedido que os comente los tres podcasts que más escucho. La verdad es que escucho más de tres podcasts, pero bueno, voy a intentar poner los tres primeros, aparte del vuestro. En primer lugar, yo creo que el que más escucho es 85% Coco, de José Antonio Lobato, un podcast bastante bueno sobre Coco y demás. En segundo lugar, escucho Accessibility Network News, un podcast estadounidense que habla de noticias de accesibilidad, sobre todo para Mac. Y en tercer lugar, para mejorar este inglés que tenemos, pues escucho The English We Speak, de la BBC, que es bastante ameno de escuchar. Un saludo para todos. Bueno, pues más cosas que seguiréis apuntando, Felipe. Yo quiero aprender inglés... Y si yo lo hacía ya hace tiempo, escuchaba ESL, que al final tuve que dejar de escuchar. Eso lo hacía cuando estaba en Italia y empezaba a escuchar ESL Podcast y me llenaba el iPod Nano. O sea, mi iPod Nano que tiene 2 gigas, entonces me lo llenaba por completo. Y al final pues desistí en mi intento de aprender inglés y abracé la serie subtitulada. Entonces, que también se aprende. No a hablar, pero sí a entender, quizá, ¿no? Uh-huh. 85% Cocoa, no sé si es uno de los que tú escuchas. No lo he escuchado, aunque está en mi lista, pero por falta de tiempo es uno que quiero escuchar sin falta, aunque supongo que mis conocimientos no dan para tanto, pero sí que me interesa mucho. ¿Lo has escuchado tú? Yo lo he escuchado prácticamente desde que lo descubrí, gracias a, pues no sé, a gente como Arroz con Nori y demás gente que lo sigue. Yo me metí ahí. Eso me pasa por seguir a gente que está mal. O sea, que poco recomendable, ¿no? Poco recomendable por Twitter. O sea, bueno, Arroz no. Mientras que decía esto, estaba pensando en Guarromán. No estaba pensando en Arroz. Estaba pensando en Guarromán. No, es decir, ellos te recomiendan esto, tú lo escuchas y sí, hay partes del podcast que para gente que no somos programadores ni tenemos ni idea, se ni te escapan, lógicamente. Pues se escapan por completo, pero bueno, hay vida ahí fuera, hay otras cosas, hay otros intereses y está muy bien escuchar este tipo de podcast. Yo te digo, alucino. O sea, hay partes del podcast que directamente me pierdo, pero porque me pierdo, pero por completo. Pero hay otras muchas partes que no solamente están relacionadas con la programación, que te pueden ser de mucha utilidad. Si no me equivoco, Fernando estuvo hablando en ese podcast, ¿verdad? Creo que sí. Cilion, sí, creo que sí. Perfecto. Apuntado queda, ya no lo aplazo más. Perfecto. No lo aplazo, escucha alguno. Bueno, gracias Jonathan por el audio. Y llegamos al final. Ya no tenemos más recomendaciones. Tenemos a Emilcar. Ajá, bien. Que muy aplicado, pensando que llegaba tarde. Los que llegamos tarde éramos nosotros y con prisa. Y al final hemos grabado más tarde de lo que pensábamos. Eso es. Así que. Emilio aprovecha un hueco que tiene por ahí y nos manda esto. Perfecto. Muy buenas, un saludo para todos vosotros, oyentes de eCharlas, y también para vosotros, Manuel y Filip. Soy Emilio Cano, Emilcar, sí. Aquel al que habéis pateado el culo hasta el tercer puesto en la clasificación del premio al mejor podcast de tecnología en los recientes premios de la Asociación de Podcasting. Pese a todo ello, no guardo rencor realmente y por ello voy a contestar amablemente a vuestra pregunta sobre una recomendación de tres podcasts para vuestros oyentes. Como veis, no paso por mi mejor momento de calidad vocal y encima estoy grabando esto en la calle, pero bueno, espero poder cumplir de sola con vuestros requerimientos. Los tres podcasts que yo más escucho son Teleadictos, que es un podcast sobre series de televisión, 00 Podcast, un podcast de cine, y, por supuesto, el vuestro, eCharlas. No es un peloteo, es una realidad, y estos son los tres podcasts que yo escucho con más preferencia. Como recomendar estos tres podcasts no sería absolutamente ninguna originalidad y tampoco creo que vaya a aportar nada excesivamente a vuestra audiencia, porque son tres podcasts muy conocidos, voy a recomendaros otros tres de mi parrilla. El primero sería Enough. Enough, la palabra suficiente en inglés, es el podcast del blog minimalmac.com. Es un podcast muy interesante en el cual Patrick Rohn, que es el escritor, el autor del blog, y otro colega suyo, inglés, Mike, discuten en podcast de 30 minutos, en inglés, por supuesto, sobre la actualidad Mac o sobre el uso que dan a unos u otros programas. Un podcast muy interesante del cual he aprendido mucho. El segundo podcast que os recomendaría es un podcast sobre Apple, el podcast del GUM Asturias, en este caso. Este podcast está, siempre participan en él pues tres o cuatro miembros del GUM, liderados por su presidente, The Brit Guy, en Twitter, Jesús. Y bueno, es un podcast que ya os digo, también habla sobre actualidad, algunas cosas sobre novedades del GUM, pero sobre todo eso, actualidad y el uso que ellos dan a unos u otros programas. Y para cerrar, un podcast que no tiene nada que ver con tecnología, que es Historia de la Aviación, y es un podcast que habla precisamente sobre eso, sobre la historia de la aviación. En tres partes habla siempre de los pioneros, luego de algunas figuras especialmente relevantes y luego una pequeña mirada a la carrera espacial. Bueno, estos tres podcasts, Enough, el podcast del GUM Asturias y, por supuesto, Historia de la Aviación. Ahí os dejo los enlaces para que luego Filip y Manolo los cuelguen y bueno, espero que os gusten estas recomendaciones. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, genial esta grabación callejera, me ha gustado mucho, muy bien ambientada. Esto es podcast verité, podcasting en directo. Sí, me encanta Emilio. Pues te iba a decir que Emilio me ha pisado lo de Historia de la Aviación. Es un podcast al que me enganché hace poco. No sé si tú lo escuchas, y la verdad es que para el que le guste este tema, esta temática, está muy bien. Y me enganché también hace poco, es decir, porque a través de un comentario, de un mail, de tal, sí. Coño, o sea, esto está ahí, yo no lo conocía, muchas veces pasan estas cosas, sí. Hay descubrimiento en cualquier sitio. Bueno, pues desde aquí, no recuerdo su nombre, no sé si tú recuerdas ahora mismo. Vamos a quedar mal, pero... Vamos a quedar fatal, pero que no lo tengas en cuenta. Le pedí una promo hace algún tiempo porque creo que no la tenía, así que nos la mande porque estaría bien que la pusiéramos. Es un podcast estupendo y creo que merece difusión, ¿no? A mí, ya te digo, al que le guste este tema, igual no te gusta el tema de la aviación y te va a aburrir, pero al que le guste es muy, muy interesante. El GUM Asturias, me parece que estuviste hablando allí, ¿verdad? ¿Alguna vez? Pasé por allí. Pasaste por ahí. Gente estupenda y que yo conocí a Ramón cuando estuvo aquí en Madrid. Conocí furtivamente a Jesús, aunque luego pude hablar con él, intercambiar más con él. Gente estupenda y el podcast merece la pena. Y Enough, que escucho esporádicamente, yo creo que tú le sigues fielmente, ¿o no? Uh-huh. Yo lo sigo fielmente, es una de las formas en las que trato de mejorar mi inglés. Ajá. Y me parece un podcast sobre tecnología, reflexiones, vida, muy, muy, muy recomendable. Muy interesante, sí. Además, sí. Cuando habla Patrick se entiende estupendamente. Se entiende, cuando habla se entiende Mike, bien. No se entiende un emérito de esto. En fin, o sea, además de, yo por ejemplo, además de este podcast en inglés, el otro que sigo en inglés es de B&B Show, uh-huh. Que es de Sean Blanc y Ben Brooks. Uh-huh. Ese es el único que yo escucho en inglés. prácticamente aparte de este de Enough. Y esos dos son los que yo más recomiendo. Es decir, me parece gente que está muy, muy al día, gente con opiniones muy formadas sobre lo que están hablando. Y, o sea, es decir, lo que me gusta realmente es eso, es decir, que gente que habla de lo que conoce, de lo que sabe y de lo que domina. Y eso es lo que realmente da un valor añadido a ese podcast. Y aparte, bueno, pues el inglés que tienen ellos es bastante, bastante sencillito y bastante fácil de seguir. Sobre todo para la gente que seguimos series americanas y demás, pues es lo más fácil que hay para escuchar. Muy bien, pues yo te recomiendo dos mexicanos, fíjate. ¿Dos mexicanos? Sí, sí, sí, voy a salir un poco de... Pero yo tengo aquí una lista gigantesca para recomendarte ahora, ¿eh? Bueno, gracias. Uy, Emilio, no sé si te lo he dicho, muchas gracias Emilio. Muchas gracias Emilio, sí. Por mandarme el audio. Te recomiendo dos mexicanos, porque tú me dijiste dos, o tres, venga, tres. y además voy a intentar, porque con todo lo que nos han recomendado, creo que hay mucho ahí. Voy a intentar sorprender un poco. Hay un podcast al que yo me suscribí hace tiempo, y no fue el primero que escuché, pero fue de los, no sé, 10, 15 primeros, que se llama Vino para principiantes. Ajá. ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, para mí, para el que le gusta el vino o que le interese el tema, aunque no entienda nada, y mejor si no entiende nada, pues le recomiendo que se suscriba a este podcast. Es un podcast que existía anteriormente en inglés, que no recuerdo su nombre, alguna vez lo he escuchado. Digamos que es la versión en español hecha por un mexicano. Empezó siendo un podcast, digamos, amateur, y terminó siendo un programa de radio, que es lo que es hoy en día en México, en no recuerdo qué cadena, Frecuencia Cero puede ser, ¿eh? Y la verdad es que si quieres aprender sobre vinos, quieres saber algo, quieres aprender a degustar, quieres aprender sobre las uvas, empieza desde cero y es súper, súper instructivo y aprendes mucho y te acompaña, digamos, en ese viaje, te enseña a catar, te enseña muchísimas cosas y la verdad es que nos resultó aquí en casa apasionante ese podcast. No sé si lo has escuchado alguna vez. Lo he escuchado alguna vez, pero hace tiempo y creo que incluso, bueno, creo que lo había escuchado en inglés, incluso. O sea... Sí, porque ya te digo, venía de, incluso el mexicano que lo hace, que se llama Juan Sotres, creo que participaba en en inglés. No recuerdo cómo se llamaba en inglés. Pero digamos que ahora te ha echado a volar por sus propios medios y tiene su podcast y ya te digo, su programa de radio, y la verdad es que está muy bien. Yo creo que esto era igual de 2005 o algo así. O sea, el del inglés, mira, estoy repasando ahora mismo, la versión en español empezó en el 2007, el inglés es muy es anterior a esto y puede ser que fuera 2006 como un poco, sí. Sí. Y ahora sigue. Ahora he visto que tiene una aplicación para el iPhone. Uh-huh. O sea que el último episodio lo publicó en septiembre de este año. Y a mí me resulta muy, sobre todo muy instructivo, muy cómodo porque son cortos, no sobrepasan la media hora, suelen ser unos 20 minutos. Y además cosas muy prácticas, cosas muy muy interesantes sobre las uvas, sobre cómo catar, sobre digamos ejercicios para que tú aprendas. La verdad es que muy muy muy interesante si te interesa este tema del vino. Y otro que descubrí hace poco, que también es mexicano, que tiene algo así como 400 y pico programas publicados. Uh-huh. Es de una radio. Está buscando afianzarse todavía en el podcasting. Y es interesante, es sobre ciencia, digamos, tecnología en general, y se llama El Explicador. No sé si te suena. Nada, cero. O sea, bueno, pues me encanta no tener ni idea. Pues dale una oportunidad. Es mexicano también, como te digo. Uh-huh. Y son unos 45 minutos por episodio y trata temas... es un podcast que me resulta muy cómodo porque son temas muy concretos. Entonces, me he enganchado tarde y no me voy a bajar los 400 episodios y pico que tiene. Entonces, voy mirando temas, voy bajando y cuando me apetece, escucho el tema que me llame la atención, ¿no? Uh-huh. Bien documentado, interesante la forma de contarlo. En fin, te lo recomiendo. Tiene dos episodios sobre Steve Jobs a raíz de su fallecimiento, muy interesantes, porque más que sobre Steve Jobs, analiza un poco la evolución de Apple y... Aunque he visto que en el segundo episodio, con unos datos un poco precisos, iba a decir, ¿no? Entonces, un poco la limitación esa de alguien que quiere hablar un poco de todo y que quizá ahí le han fallado un poco los datos. Pero en general, muy, muy interesante, ¿no? Especialmente estos dos sobre Steve Jobs. Así que... Si quieres precisión, solo tienes que escuchar el último audio de Emilio, episodio 43 sobre el iPod. Eso es, por supuesto, espectacular. Por supuesto. Espectacular. Claro, claro. Eso es lo que te decía antes. O sea, si buscas una cosa muy precisa sobre un tema muy determinado, no lo busques en la radio, generalmente, porque no lo vas a encontrar. Lo encontrarás en el podcasting amateur, ¿no? Seguramente. Bueno, y ya que venga, Lánzate porque sí. yo no me voy a parar en tres. Yo voy a recomendar. Yo solamente voy a comentar el nombre de pasada, pero no me voy a quedar en tres. Vale, vale. Y te voy a recomendar uno que he descubierto hace poco, que es muy reciente, que se llama No soy un troll, que yo no sé si has llegado a escucharlo. Sí, sí, sí, sí. Y me parece una propuesta muy interesante, muy fresca, me ha sorprendido y me gusta porque... es alguien que habla de los podcasts que escucha y comenta cosas que se comentan en los podcasts, da su opinión, te puede criticar o no, pero siempre con guardando las formas, que me parece muy interesante, con alguna entrevista, muy interesante, me resulta muy ameno y quería recomendarlo. Me parece, la propuesta de Pello me parece una propuesta muy buena. Es decir, yo creo que va a ser una prueba de madurez para mucha gente. Es decir, yo entiendo que, o sea, no sé, yo no puedo, voy al trabajo hoy y como no me he hecho amiguito de todos mis compañeros de trabajo, vuelvo a casa llorando. O sea, no, o sea, yo sé que no voy a ser amigo de todo el mundo, que no, claro, le voy a gustar a todo el mundo, y a mí no me gusta a todo el mundo, ni tiene por qué gustarme, ¿no? Y la gente no tiene por qué molestarse con eso. Entonces, si lo que yo hago le gusta a la gente, pues me parecerá bien, pero entiendo que hay gente que no me escucha o que le parece directamente mal lo que yo hago. Entonces, uh-huh, este ejercicio un poco de madurez que va a hacer me parece estupendo que lo haga, ¿no? Y nada, ver un poco la evolución que va teniendo, ver si se moja, como él dice, y comenta y da opinión negativa. Es decir, que simplemente que tú digas que algo no te gusta no significa que sea malo, significa que no te gusta. No, por supuesto. De hecho, le he invitado desde su blog a criticarnos porque hasta ahora solamente nos ha echado flores y digo, esto no puede ser, va a cantar mucho, así que por ejemplo, adelante. A mí no me gusta la alcachofa. ¿Quiere decir que las alcachofas son malas o están malas? No, quiere decir que a mí no me gustan y al que me gustan, claro, me parece fantástico, puesto exactamente igual. Entonces, que la temática que yo toco no te vale porque yo hablo sobre Mac, Apple y el imperio del monopolio, bueno, pues entonces hablaremos de otras cosas o no sé, para eso están, hay más podcasts y cada uno trata su, claro, su ahí temática, está la oferta, su manera, por supuesto. Y si, bueno, me salgo del tema, voy a las recomendaciones que tengo por aquí. Yo voy a coger la lista directamente que tengo con Downcast, programa que he tenido a bien descubrir a Jesús Estepa allí en la JPod. Le dejé a José María, le dejé un par de listas hechas para que se volviera loco escuchando podcast. Gran descubrimiento lo del Downcast o, bueno, Instacast. Yo voy siguiendo tus pasos, tú me dices Instacast, yo me instalo Instacast, luego me dices Downcast, yo me instalo Downcast. En cuanto a Downcast, debo decir que hay alguien que sigo por Twitter, That's What I Said, aunque él se empeñe en no poner vocales en su nick, es perfectamente pronunciable así a mi aire. Y él está ahora con Instacast otra vez. Ha vuelto atrás, el tema de la velocidad, en lo que prima y tal. Pero bueno, yo me mantengo fiel a Downcast, a sus listas. Bueno, pues Downcast, que con sus listas y demás, que te digo, es el que yo sigo utilizando para gestionar todos los podcasts. Yo voy a simplemente enumerarte un poco así los que voy viendo, tanto los que... El orden en el que aparecen es alfabético. Vale. Y si cambia un poco este orden es porque estén reproducidos o no por la manera en que los ordena. Bueno, pues intentaré decir algunos de los que nos han comentado por aquí. Pues yo, por ejemplo, sigo el Altillo Podcast, que es muy recomendable, lo hace Porti y Eduardo Norman. Decirte también que una de las cosas que te pueden hacer en la JPod es hacerte un Norman. Sí, ¿y en qué consiste? Este es un logro que se puede desbloquear en Foursquare, que consiste en que una jauría de podcaster borrachos te abandonen en un banco. Ah, vale. Esta es una anécdota que supongo que ellos contarán de una manera mucho más florida y divertida que yo. Y nada, muy bien. ¿Qué más por aquí escucho? Bueno, Droidcast, que no sé si lo hemos comentado o no. No tengo iPhone. El podcast del búho, que creo que no hemos hablado. No, de no ha salido por ningún sitio, sorprendentemente, porque pero hemos hablado de él. Bueno, pues muy recomendable. Un podcast muy recomendable, por supuesto. ¿Qué más tengo? Además, más premios no podía ganar. No, más, Jorge. No le cabían más. Han tenido un pequeño problemilla de equipaje a la hora de facturar de vuelta. No hemos comentado un poco a Gravino 82. Muy recomendable. Un podcast de humor hecho desde Sevilla y desde Perú. Nada, muy recomendable. O sea, eso hay que seguirlo. Si entras en su humor, su humor te gustará, sí, sí. Te encantará. ¿Quién más sigo por aquí? Bueno, pues podcast sobre juego de mesa. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser ecléctico en estas cosas? Pues tengo La Voz de su Juego, que me parece mi descubrimiento de podcast lúdico, el que más me gusta. Bueno, está Bitlúdica, y aparte de Bitlúdica están ellos. Es el que más escucho. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues Game Over. Que es un podcast sobre videojuegos que hacen desde Barcelona, que es impresionante a nivel técnico, a nivel de todo. Sí. Muy recomendable. Los Teledictos, que ya han recomendado, Trending Podcast. Prácticamente es mi única forma de enterarme o de ponerme al día de algunas noticias con el repaso de los Trending Podcast que hacen ellos. Muchas veces prefiero limitarme a una opinión y escucharlo a ellos y nada más. Bitlúdica, esta gente hay que descubrirse ante ellos, tanto a nivel técnico en la calidad del podcast. Bueno, aparte tienes a David que está detrás del podcast, de la parte técnica, David Arriba, que cada vez que tengas una pregunta, una duda o un algo, él está por ahí y te puede orientar e iluminar. Aparte escribe una serie de artículos que hay por ahí publicados en Radio Post Castellano, en el foro de la Asociación Posca, que son muy, muy, muy recomendables. ¿Y quién más? Bueno, pues no sé si hemos comentado 00 Podcast, creo que sí, que lo había comentado Emilio, lo ha chuecado. ¿A quién más? Pues, ¿qué tengo por aquí? Tengo por aquí alguna cosita más. Tengo el Amuleto de Yendor, aunque ya no publiquen y demás. Tengo por aquí al Corral de la Pacheca. Ajá. Ahora parece que con esta nueva aplicación, que esta actualización de GarageBand, parece ser que a lo mejor el amigo se va a animar, ¿no? Se anime. Me consta. Llevo 2 días trabajando en un par de feeds, no digo más. ¿Sí? Pues está con su audiobook, está ahora con GarageBand, no sé qué será capaz de hacer, a ver con qué nos sorprende. ¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo, bueno, pues Historia de la Aviación, que ya lo hemos comentado. Sí. Tengo la Biblioteca de Alejandría, esto son podcast de 8 horas, esto es para un turno entero de noche, esto es impresionante. La Buhardilla 2.0. ¿Quién más tengo por aquí? Tengo por aquí más que Roland, que ya hayan abandonado un poco. OTV, que también lo recomiendo. Papi Podcast, que fue el que te recomendé. Sí, que ese sí lo tengo, sí, sí. Realmente bueno. ¿Quién más? La de Irreductible, la Biblioteca de Trantor, por supuesto. El podcast de La Media Hostia, que es un podcast muy cortito sobre ciencia, donde se comentan, se leen artículos de ciencia. ¿Y qué más? Está Poughkeepsie, está Still Lost, por supuesto. O sea, eso de que te cuenten un episodio o una serie de episodios de una serie me parece brillante. O sea, sobre todo si lo haces de la manera en que lo hace Emilio. No sé, yo animo a que otra gente se anime con otras series, con otras temáticas, con películas. Hacer lo mismo, sí, sí, interesantísimo. Porque está realmente bien. Tecno. Tecno, por supuesto, que creo que lo ha nombrado antes Eduardo, ¿no? No me equivoco. Sí, sí. Y ya para desconcertar por completo, WoWsfera, es decir, es un podcast sobre World of Warcraft. Ahí está. O sea, tú quieres desconectar y no tener ni idea de lo que están hablando. Te pones cualquier cosa que no tengas ni idea y ahí va. ¿Hay alguna temática que no escuchas en forma de podcast, Manolo? Pregunto. Pues, no, pero sospecho que si quedaba alguna por escuchar, ahora con la lista que vamos a poner en el blog, me añadiré alguna más. Por ejemplo, la F1, sí, aunque si tengo por aquí, ahí, ¿dónde está? Los tengo, no sé dónde los tengo, pero los tengo. Bueno, los de 00 Podcast tienen una... Sí. Ay, joder, bueno, Desde Boxes. Desde Boxes, sí. Sí, sí, memoria, sí. Mi memoria falla, Philip. Aunque ellos tengan eso y yo lo siga, bueno, pues por ejemplo este uno de F1 en inglés me llama la atención, a ver si soy capaz de entenderlo y demás. Pero vamos, tomo nota de todos los que hay. Veo que no escuchas a Emilcar, por lo tanto... No, Emilcar no lo escucho. No, ni escucho a Emilcar, ni escucho a Droidca. No. O sea, no. Okay. Bien. Ni escucho puro Mac tampoco. Perfecto. ¿Para qué? Yo soy perfecto. Bueno, pues decir que los comentarios de este audio, o sea, del post que acompañará a este audio, están abiertos para cualquier propuesta de este tipo. Uh-huh. Para más podcasts, caben más y nada, para descubrirnos cosas interesantes, ¿no? Y nada, que nos manden promos, que nosotros ponemos promos prácticamente de todo lo que nos mandan. También tenemos que decir que nosotros ponemos promos de lo que escuchamos. Sí. Si no lo escuchamos, pues al menos nos gusta poner una promo de algo que nosotros hemos escuchado sí. Y que nos gusta especialmente. Al menos a uno de los dos que nos gusta. Entonces, si alguna vez no hemos puesto algo, pues quizás porque no nos ha gustado, porque no lo hemos seguido. Y nada más, Filip. Veo que tienes que ir al aeropuerto, a la T4. Sí, no, al aeropuerto no, pero por ahí van los tiros. Sí, por ahí van los tiros. ¿Has utilizado la aplicación de Cilium, Flightcard? Estupenda. ¿Tú tuviste oportunidad de probarla, digamos? Yo la probé en directo y funciona realmente bien. O sea, estoy allí haciendo cola en Sevilla, dispuestos, animados para salir rumbo a Alicante, y veo de repente caritas tristes en la primera parte de la fila. Yo no veía el monitor, digo, ¿qué pasa aquí? Saco mi teléfono, veo delayed 30 minutos. Digo, guay, esto es un logro que no quería desbloquear. Y al rato, a los 20 minutos, más caritas tristes, otros 30 minutos de retraso. Digo, qué bien, vamos a llegar estupendo. O sea, íbamos a llegar para las 3 de la tarde para poder comer allí algo. No, llegamos a las 5. Casi. Pero te enteraste muy bien con sí, Flightcard, sí, ¿no? Flightcard, impresionante. Tengo que volar más. Ahora, pues supongo que me servirá para seguir el vuelo de mis padres cuando los mande dentro de un par de semanas a Canarias. Ajá. Y nada, ya no tengo muy ningún bien. Vuelos previstos en breve. Yo supongo que tú sí. Sí, desgraciadamente viajo poco últimamente, pero sí que utilizo mucho la aplicación, te lo aseguro. Y bueno, veremos si algún viaje, quizá en el puente de diciembre, quién sabe, veremos. Bien. Veremos. Pues nada, Manolo, hablando de Flightcard, los chicos de Cilium deben estar ya por aquí. Así que no digo nada, lo dejo así. A ver si escuchan esto, a ver si el jet lag y se ofrecen. Ahí está. Y si no, ya lo ofreceremos nosotros por Twitter. Acoso y derribo en estos próximos días. Tenemos muchas ganas de hablar con ellos, hombre. Que sí, han vivido cosas estupendas y nos tienen que contar cuando quieran y puedan. Venga. Pero vamos a seguir con este ritmo semanal, Filip. Vas a acabar conmigo. Pues no sé si podremos, lo vamos a intentar. Aunque sea de noche, así de mañana como hoy, o me matan, Filip. Me matan. Venga, nos vemos. Hasta luego, Filip. Hasta luego. Elle était belle, elle était jeune et plus d'hier. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.